quise, pero fingías y me decías cosas bonitas, y como un tonto caí. Y yo te creía porque no sabía que lo que buscabas no era el amor. Eras auténtica mentirosa, la más bonita, la más tramposa, y te marchaste dejando solo a mi corazón. Todos tuvimos un amor que nos mintió, se aprovechó y se llevó hasta las ganas de seguir creyendo en el amor. Todos tuvimos un amor que nos mintió, se aprovechó, pero por suerte, gracias al cielo, yo tengo intacto mi corazón. Casi sin querer, casi sin pensar, me fui a enamorar, sin saber que tú eras tan linda pero mentías, eras tan dulce pero fingías, y me decías cosas bonitas, y como un tonto caí. Y yo te creía porque no sabía que lo que buscabas no era el amor. Eras auténtica mentirosa, la más bonita, la más tramposa, y te marchaste dejando solo a mi corazón. Todos tuvimos un amor que nos mintió, se aprovechó y se llevó hasta las ganas de seguir creyendo en el amor. Todos tuvimos un amor que nos mintió, se aprovechó, pero por suerte, gracias al cielo, yo tengo intacto mi corazón. Amor que nos mintió, se aprovechó, pero por suerte, gracias al cielo.